Manifiesto del montaje del montaje. Este es un día importante para nosotros. Nos conocemos y reconocemos. Intuimos que algo se mueve. Hoy consideramos una nueva posibilidad de contacto con tiempos y espacios remotos. Por eso nos levantamos en armas a través de la palabra. La tarea es abrirnos una brecha en este laberinto, un péndulo puesto en marcha, un vórtice que dibuja extrañas siluetas en la caverna. Este ya no es un espacio domesticado. No queremos ser más unos comentaristas de la existencia, poetas, observadores del cotidiano, obreros del arte. Sabemos de cierta efervescencia. Nos hemos venido de a poco a convertir en presas de la vorágine. La realidad nos ha arrancado el derecho de ejercer la realidad nuestra. Es impensable imaginar una vida donde somos aquellos que duermen tranquilos, esperando la llegada de un nuevo amanecer. ¿Dónde está todo esto que nos prometieron el día de la gran inauguración del mundo? Habría que buscarlo detrás de cada sucursal bancaria, debajo de los asientos de los autos, pegados a las suelas de los zapatos de un joven burgués, en las columnas del Palacio de Bellas Artes, en las tumbas de las iglesias, en el bosquejo de nuestras soledades y en los retorcidos métodos de anestesiar el tiempo, y en los retorcidos métodos de anestesiar el tiempo. Laberinto sin poesía. Estamos atrapados en un claustro erguido a través de nuestros cuerpos. La inteligencia puede proveernos de un panorama tolerable, pero incompleto del embrujo que se vive. Andamos obnubilados, sedientos, arrastramos los pies, la mirada en busca de un sentido, devotos de la ucronía. Como si de alguna manera se nos arrancara de un sitio original, embebidos en esa realidad espesa. Tal pesquisa ocurriría en cualquier dimensión del pensamiento. De pronto ya no hay más universo ajeno, sino un gesto enorme que define todo ente, todo aquello que lo humano reconoce. Relegados a una cuasi presencia, a la inercia, presas del solipsismo. ¿Por qué había que tolerar toda esa mugre? ¿Por qué había que amanecer sonrientes hasta ¿Por qué había que amanecer sonrientes ante semejante escenario? ¿Por qué había que curarse la baba en busca de un paliativo pronto? ¿Morimos? ¿Enloquecemos? ¿O continuamos? Acudimos al montaje del montaje como cuervos sin paz. Haciendo hablar las imágenes, nos arrancamos la ceguera, abandonando las estructuras estatutarias. Entonces el poder es lo real, es decir, una apariencia. También la luz fue privilegio de unos al principio. Vuestros edificios están siendo derribados desde la entraña de sus cimientos ideológicos. El montaje del montaje es una verdad falaz. Hay aquí un artificio, un truco, un sistema humano. Sedimento del pensamiento. Nuestras fronteras son, desde luego, pura coquetería con la tristeza. Hemos de preferir el saturnismo, la devastación de una realidad conveniente, sacudirnos el polvo de la inercia, eso que somos es heterodoxia. ¿Por qué tanto ejercicio de legitimación? ¿Qué estamos haciendo real? ¿Por qué tanto ejercicio de legitimación? ¿Qué estamos haciendo real? Si los sujetos excluyen dicho sistema, este ha de operar excluyendo a los sujetos. Si nos olvidamos del lenguaje del poder, de las estructuras de dominación, entonces ¿a qué nos convertiremos? Son tiempos oscuros para los saturnistas. Consecuencias de la ocurrencia. La única verdad posible se produce en las fábricas, en las maquilas de lo real, en el aparato de normalización junto con una vasta oferta de objetos, bienes y experiencias hechas para adornar el lerdo camino cotidiano. He ahí el triunfo del ocultamiento, la ceguera voluntaria. Extraviados en ese deslumbramiento multitudinario, acudimos a la existencia como un proceso burocrático. Eso que somos no le gusta a nadie. Eso que hacemos no le interesa la inercia del mundo. Solo los locos creen que estamos viviendo un tiempo importante. También la luz fue privilegio de unos al principio. La vida nos sacude. El capitalismo hostil está acabando con la vieja idea de Estado. Hoy día encontramos que las estructuras se desploman. Todas son susceptibles de ser derribadas. Falta poesía en todo esto. Y permanecemos como ocultos tras la espera de ser vistos si alguien pasara disimulando unos dientes afilados. Si lo que nos concierne es una antropología de la imagen en tiempos de guerra, hemos dado cuenta de que el Estado vierte un contenido de tipo violento gracias a su razón, gracias a una cierta lógica violenta. Hay un camino por donde empezar. La trinchera sociológica nos provee de herramientas para realizar dicha antropología, ese ejercicio ilusorio. Eso que somos es heterodoxia.